Els Miami estan superant els Nets, eh? Em sembla, els playoffs. Ho dic perquè els Miami... ¿Qué? ¿Tú de qué equipo eres? Miami, ¿de los Miami? Miami Heat Machine. ¿De los Miami Heat Machine? Miami Heat. Miami Heat, que son los grandes éxitos de Miami. ¿Y los Nets dónde son? Pues ya, de Murcia. De Murcia, ¿no? Son los Nets de Murcia. Los Nets de Murcia. Los Nets podrían ser el Nane, porque es un tío muy net. Bueno, sí. y todos aquellos que tienen avis también pueden ser los Nets. Tiren lorillo. La New Jersey. Al Chus de la Hermosa, que está, se está fotiendo un tiberio, tío. Sí. Para alimentar todo ese músculo hay que comer. Muy fuerte. Escolta, té bombons, el Chus de la Hermosa, té bombons aquests de la caixa vermella y no ens ha ofert ni un. Ni uno. Yo no he dit res. M'he posat al costat dels bombons. No ens ha ofrecido ni un xaja, Jacobo. Pero, para. Lo mismo es su cumpleaños y no le hemos felicitado. Y por eso no nos ha invitado. ¿Es tu cumpleaños, Chus? ¿Tu cumpleaños? No, digo que no. Pues felicidades. Feliz en tu día. Ya, Chusito, Dios te bendiga. No diem això perquè escoltarà la seva mare, els seus familiars i diran... I vaya. Que no és tu cumpleaños, que Chus, que te naciste otro día. Mira, ja l'estan trucant, ja l'estan trucant. És dimarts, dimarts 16, i falta un dia perquè es jugui la final de la Champions. No parli d'això. I perquè passin altres coses, que també les tractarem aquí en el programa d'avui. Perdón, compañeros. Sí. Soy Xavi Soiso. Hombre, hola, Soiso. Esa voz no puede ser... ¿Qué tripas se te ha roto? Esa voz no puede ser de Madrid. ¡Calla! ¿Qué tiene entradas? ¿Qué? No, solamente para decir que los Nets... son de una localidad muy bonita que es de Massanet. Bueno. Ese es mi Seixó. Per cert, com tens el cos després de la mitja baralla que vas tenir amb els guàrdies de seguretat al circuit de Montmeló? Vam tirar l'última volta per evitar la victòria d'Alonso i vaig pillar allà un mosso i tal, i bueno, vaig rebre de balena. Seixó, per la propera, jo el que faria és sortir una mica despulladet. Tens més possibilitats que et deixin passar despullat. Volia sortir amb un tanga de Ferrari, però... De totes maneres, alguien que se mete contigo, Seixó, no tiene vergüenza. No, hombre, ya, pero... Porque tú, vamos a ver, no eres un hombretón, ¿me entiendes? No, pero tiene una mala leche... Sí, no, todo lo que tú quieras y tal, y a lo mejor hace kung fu. Pero así, a bote pronto, no se puede uno meter con alguien como Seixó, que es como un osito. El guardia de seguridad de Montmeló era muy majo, ¿eh? Sí. Era buen tío. Lo que pasa es que en un momento dado va a haber una samarreta de Minardi y tal, va a haber un show allá. Y ¿Minardi? Minardi suena a cosa marrana, ¿eh? Bueno, ¿quieres ver Minardi? Escolta, Xavi, ¿te vas a París? No. ¿Qué dices? Es l'únic, ¿no? No, estoy aquí. No. Sí, no, estoy aquí para todo el tema de aquí. Pero a ver, es que está diciendo todo el mundo, muchos de deporte. No, yo no voy. Entonces, pero no hay ningún. El que no va soy yo, estoy aquí. Es el único. Bueno, Xavi, horas y horas. Massanet, ¿no? Els Nets són de Massanet. De Massanet. Si algú que us truca i tal... Dale, ja ho sabem. Que us ho digui. Hores no, dies estaríem parlant amb tu, Xavi. Molt bé. Vinga. Una passada. Adéu, guapo. Perdó per la intromissió, eh? Home, no. No, home, cuando quieras, está la puerta abierta. Això és casa teva, ja ho saps. Gràcies. Adéu. Se'n recordeu d'aquell mail que vam rebre d'un noi que era de Granada, que diu que escoltava el programa dels especialistes secundaris perquè li feia molta pena doncs anar a Granada i que ja no podia escoltar, però que gràcies a la web sí que podia, se'n recordeu, sí. No? Diu, m'agradaria molt que envieu-se unes paraules clau per una persona molt especial que tinc a Barcelona, no? Ja establamos ayer un poc. Doncs ja sabem qui és la persona especial. Sí, i aquesta persona es fa com la despistada, fa com que no va sentir el programa en el qual parlàvem d'aquest noi de Granada. Diu, em dic Àngela i visc a Barcelona. Fins fa un parell de setmanes hi havia un noi que vivia aquí i que des de que us va descobrir no va parar d'escoltar-vos ni un sol dia. Per culpa d'ell, ella també escolta el nostre programa. Ara, per circumstàncies de la vida, ja no està a Barcelona, però estic convençuda que us segueix escoltant cada dia a través del vostre web. És per això que m'agradaria demanar-vos un favor. Es tractaria que en algun programa digueu aquestes dues paraules. Doncs... Nenipon, jojobo, però no podem fer això. Nenipon, jojobo. No, mira, fem una cosa. Ho diem, ja ho hem dit, amb una condició, sisplau. Es diu Marisol? Àngela, vale. Àngela, ¿ens expliques què vol dir això de Ninipon Jojobo? Clar. Perquè si no, no mola. Claro, o si no que los oyentes decidan a ver qué significa eso. Es verdad. Vamos a abrir una ventanita. Venga. especialistas@cadenaser.com. Aquí hi ha dos jiguerines que se están enviando mensajes secretos a través del nostre programa. Què voldrà dir això de Ninipon Jojobo? Sí, i ella diu que escolta cada dia, i a més no fa cap referència al dia que vam llegir el seu mail. Fa com que no va escoltar el programa. Ai, que lista eres. Puede ser. Doncs escolteu, especialistas@cadenaser.com. Feu un exercici d'imaginació i aviam si trobeu la traducció d'aquest Neni John Jojobo. No, Neni Pon Jojobo. Després els hi preguntarem a l'Àngela i a l'altre mandanga a veure de què es tracta això. Bueno, i un altre missatge es diu Piccolo, aquest es fa dir Piccolo 25, i bueno, per resumir, diu que ell ven electrodomèstics, treballa venent electrodomèstics, i diu que el sábado pasado vendió una lavadora y los transportistas dejaron lógicamente la nueva y se llevaron la vieja. Pues el lunes siguiente la señora que compró la lavadora dice: me llamó alertada que se llevaron la lavadora vieja, pero con 5 kilos de ropa en su interior. O sea, se había dejado la ropa, la colada, dentro de la lavadora. Vale, pues volem saber com va acabar. Piccolo, què ha passat? Què heu fet amb la roba aquesta? Pues l'heu tornat, no? Suposo Piccolo l'heu tornat a la senyora. Però està neta? Perquè imagina que la rentadora aquesta l'ha comprat un tio de 22 anys. Què fa amb la roba d'una senyora de 56? Igual té fills. Qui? La senyora, y es ropa de tío Java. Pues mira, me parece que no lo estáis entendiendo mucho, ¿eh? Yo creo que la señora se le lleva la lavadora vieja y la tenía llena y le trae la nueva y se olvida de quitar la ropa. Por eso es lo que. ¿Pero se la traen limpia? No, es que no, a ver, ¿ella se deja su ropa y entonces se lleva su lavadora con su ropa o le traen una lavadora llena de ropa? No, ella pone una lavadora. Ajá. ¿Vale? De acuerdo, pero le traen la nueva. Entonces se lleva la vieja con la ropa. Eso es lo que me has dicho. Y le traen la nueva. ¿Con ropa nueva? No, con ropa no trae ropa. Pues eso la es nueva. Lo que, pero eso es lo que me has dicho, sí. No. Hemos dicho que la señora se ha quedado sin ropa y entonces la pillará quien la haya comprado esa lavadora. O quien sea, o la vieja se ha quedado con... Ah, bueno, pues el chaval... Ah, vale, correcto. Tiene razón. Bravo. Pues entonces, claro. La ropa es una lavadora vieja para tirar. Claro, pues en un desguace, que además creo que... Explica en el mail... Después explica que vio un gato con su... Con ropa, sí, pero... Sí, que eso ya me parece un poco... Sí, que te lo has inventado. Especialistas @cadenaser.com. Per històries tan interessants com aquesta, aquí ens teniu. Ens teniu per comentar. Hala, vámonos. Mete el coyote. Passa el partit, la final de la Copa d'Europa, i se suposa que mitja Catalunya estarà paralitzada per culpa d'aquest fet, però no tothom flipa amb el futbol. Hi ha gent que no li agrada el futbol. I aprofitant això, que hi ha gent que no li agrada el futbol, dos grups que podríem dir, dos elements claus en la història de la música contemporània, com són els Il Divo i el Coyote, i el Coyote Dax, per separat, actuaran a Barcelona a la mateixa hora del partit. O sigui, pebrots tenen, els dos, tant Il Divo com el Coyote Dax. Passem de Il Divo, perquè són molts, i anem a parlar amb el Coyote Dax, al qual tenim el telèfon. Coyote, au! Muy buenas tardes, España. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Muy agradecido por su interés, estimados radio oyentes de la cadena amiga y hermana. A la Parque Grande, Cadena Ser, y muy gentiles, y muchas gracias por llamarme, por preguntar, por mi gira, por mi show, en la que intentaré satisfacer a todo ese público que me sigue, sin el cual Coyote Dax no sería nadie. No. Gracias a esas fans que están a mi lado, siempre dándome fuerzas y cariño raudales. Gracias, un beso fuerte desde el corazón y adiós. Como haga este saludo en el concierto. ¿Pero qué hace? ¿Ha penjat? Ha penjat el notes aquest del barret? Bueno. Xus, truca aquest tio un altre cop, sisplau. Però com és que ha penjat? Però Xus, sisplau, tornem a tocar el Coyote Dax. O sigui, entrevistem un tio, li estem fent promoció perquè demà no el veurà ningú, que hi ha el partit del Barça, i el tio ens penja. Este concursó en uno de estos de... Espera, que ja està aquí. ¿Otra vez? Sí, no has oído. ¡Coyote! ¡Coyote! ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasa con tu rollo? ¿Cómo que qué pasó? Como no vuelvas a colgar, escuche, mira, como no vuelvas a colgar, el Nani, que tiene una mala leche que no se la aguanta, cuidado, te coge las botas con espuelas y todo, te las mete por donde no estornuda. ¿Estás enterado? ¿Eh? Bueno, perdón, ¿y el sombrero? Creí que ya había acabado la entrevista. ¿Cómo que? Pero si has hablado tú solo, ¿cómo que acabó la entrevista? Si has estado alargando tú solo, bueno, no sé qué rollo de España, amiga. Quiero disculpas a ustedes y a toda la radio audiencia. Deja de chus. Oye, Coyote. ¿Sí? Que te llamamos para preguntarte cómo se te ocurre actuar en Barcelona a la misma hora del partido, cuando casi todo el mundo va a estar pendiente del match. No, pero ¿Y tú actuando? No, pero tienen ustedes malentendido. Coyote Dax, o sea, yo no voy a actuar. Bueno, lo que tú haces no se puede llamar a actuar, pero vas a estar encima. ¿Qué vas a hacer entonces? No, yo de mañana estoy... No es un concierto, amigos. Yo estaré en una sala, pero no para actuar, sino para ver el partido con la gente que quiera venir a verme. Ah, o sea, quien venga no será para verme actuar. sino para verme cómo miro el partido. Vale, o sea que la gente que va allí no va a bailar, hacer el baile ese tan chorras. Que Nani, tú fuiste a un bar de esos tejanos. Yo sí, pero bueno, no bailé, o sea, Con Chiqui, el famoso Chiqui, sí. O sea, que no va a ver a Coyote Dax bailando ese rollo, ese engendro de baile, sino que lo que vamos a verte es a ti viendo un partido, ¿no? Sí, bueno, yo estaré encima del escenario con una televisión viendo el partido, bebiendo cerveza y comiendo ganchitos. Vale, entonces pues todo el resto del público estará abajo. Vale. Pues viendo cómo Coyote Dax ve un partido, bebe cerveza y come ganchitos. Vale, pues aclarado queda. Pues mañana preguntaremos a El Divo qué tienen pensado ellos para su espectáculo. Tan buena gente como Coyote Dax y dejan de cantar. Una pregunta. Sí. Entonces, el tema es, ¿la lavadora? Oye, ¿qué mía que hora es? ¿Qué lavadora? ¿La lavadora fue a parar entonces a alguien que compró nueva la lavadora? ¿O esa lavadora era ya para lanzar? Yo lo que creo es que la mujer quería que se llevara la ropa vieja y le trajeran ropa nueva. Ella creía que la ropa nueva venía con la lavadora nueva. Yo creo que es eso, ¿eh? Está bien, no rompas más mi pobre corazón. Sí, te marcha, yo. Aquí salimos del programa con la mano roja. Ay, todavía, joder, no gusta mal la calma. Té marxa aquesta sintonia del Partit Popular. Avui el Congrés dels Diputats possiblement refusaran la proposta aquesta del Partit Popular de fer un referèndum per defensar l'Espanya gran i libre davant de l'Estatut català. Tots suposo que recordeu el tema aquest de les signatures, no? 4 milions de firmes va presentar el Mariano Rajoy al Congrés amb 10 furgonetes i no sé quants palers carregats de firmes. Juan Carlos Contumaz, hola. Hola, muy buenas tardes. Usted es miembro del Partido Popular. Miembro del Partido Popular. Y hemos de decir que usted es el encargado yo de toda la vida he sido un... Sí, del Partido Popular. Del Partido Popular. Democristiano. Del Partido Popular Democristiano. Sí. Vale. Bueno, y usted es el encargado... De sí. De la recogida de firmas que hicieron en contra del estatuto. No, perdón, no. Por aclarar términos, decir que no estamos en contra del estatuto. Sí que lo están, han buscado firmas contra del estatuto. Estamos en contra del estatuto. Ah, vale. No, pensaba que había dicho que estamos en contra de Cataluña. Vale, y lo que estamos en contra del estatuto de Cataluña. No, no estamos en contra de Cataluña. No, del estatuto sí. De Cataluña sí. De Cataluña sí. Digo, sí, de los dos. De Cataluña y del estatuto, de las dos. Bueno, claro, o sea, hombre. Estamos en contra. Está ahí, en contra de Cataluña y del estatuto. Bueno, hemos querido invitarle con Tomás porque han salido unas informaciones sobre esta supuesta recogida de firmas del PP. Bueno, hay que decir que el tema este fue espectacular. No se ha visto nunca nada parecido en la historia de la democracia. ¿Cómo que no? Sí que se han visto cosas. Bueno, las Olimpiadas. ¿Cuáles? Las que se hicieron en Madrid. Estuvieron muy bien. Bueno, más que información, lo que ha surgido, Juan Carlos, es un cálculo, una especie de cálculo que circula por internet. Resulta que ustedes presentaron 4 millones de firmas. Según este cálculo, muy bien explicado, que va en PowerPoint de estos, dice que 4 millones de firmas se podrían haber llevado en solo 2 furgonetas, como mucho en 3 furgonetas. Bueno, es lo que había, 3 furgonetas. No, fueron 10. 10 furgones, 10 furgones para llevar lo que caben en 3. Bueno, es que había ahí un tema de un montón de palés, ¿no? Claro, palés. Ustedes están diciendo... Según esta información de internet, el tema palés, los supuestos 4 millones de firmas caben en solo 4 palés. Y ustedes trajeron 18 palés. O sea, bueno, mínimo. La verdad, no. Yo me prestaba a venir a la cadena SER un poquito para que me respeten, ¿eh? O sea, no entiendo dónde quiere usted llegar, pero ahora mismo me va a disculpar porque estoy viendo por ahí a Victoria Vera. ¿Dónde Victoria Vera? ¿Dónde está Victoria Vera? ¿Qué dices? Si ya lo hubiera visto yo, si hubiera estado por aquí. Quieto y como no muevo un solo músculo con Tomás. Quieto en el asiento. ¿Qué había en esos paquetes? Está acorralado, ¿eh? Se ha quedado quieto, ¿eh? Es usted un tío obediente, ¿eh? Bueno. ¿Qué había en esos paquetes? ¿No estarían llenos de papeles en blanco para hacer ver que ocupaban mucho las firmas, verdad? Bueno, estamos inflando, ¿no? Mire, Iñaki, yo no voy a contestar a eso. No inflamos nada y lo que llevábamos eran todo firmas. ¿Mienten ustedes? No, mentira. ¿Mienten? No, mentira. Sí. No. Sí. No había 4 millones de firmas. Es mentira. De acuerdo. No. Sí, vale. Tiene usted razón. No había 4 millones de firmas. Había 97 millones de firmas. ¿Qué dices? Espera, dale un poco de pausa. Esto. ¿Cuántos has dicho? 97. ¿97 qué? Millones de firmas. ¿Qué dice, animal? Eso no puede 97 ser. 97 millones de firmas. Ni nosotros mismos fuimos capaces de reaccionar ante tal avalancha de firmas. Jugamos a ser Dios. No, hombre. Y nos vino todo demasiado grande. No supimos qué hacer. Cuenten un poco los dedos. Pero eso no sale. Pero 97 claro. millones de personas en contra del Estatut de Cataluña. Bueno, de personas. Y no entiendo por qué voy con eco ahora. Eso, es que cosas de los botones. No, porque jugó a ser Dios, Chus. Pero es que le aprieta mucho la camiseta, a veces no le llega el riego. La grandilocuencia del momento. No le llega. La habrá entendido así. Él ha oído Dios. El Chus. Y ha subido, ¿no? Muy bien, venga. 97, ¿de cosas dice? De cosas y personas. Porque yo creo que desde el Partido Popular estamos totalmente de acuerdo en que Doraemon también puede tener su derecho a firmar. Claro, si firma Novita, puede firmar Doraemon. Una avalancha imprevisible, vinieron de todos lados del planeta a firmar, del Chad, de Chequia, de China, de Chipre. ¿Y con la T qué hay? Dinamarca, Djibouti. ¿Y con la T? Taiwán, Taipei, Tailandia. Porque el PP es un partido que le gusta la inmigración. ¿Me has dicho que de todo el mundo vino gente a firmarles a ustedes? Sí. Entonces, ¿por qué dijeron, si son 97 millones de firmas, los que habían contra el estatut, por qué dijeron que eran solo 4 millones? Bueno, eso es un tema más de las reglas del juego, ¿no? Que hay que procurar conservarlas, ¿no? No queríamos molestar al gobierno. Eso está bien. En el ánimo del Partido Popular nunca está el de querer molestar al gobierno. Y si en vez de 4 millones les pintamos 97 millones, nos hubieran tildado de exagerados, ¿no? Quizás exagerados, claro, claro. Fachas, que les gusta mucho, ¿verdad? Utilizar bueno, y si somos fachas, ¿qué pasa? ¿No? Pregunto yo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No quisieron hacer daño al gobierno. Exactamente. O sea, una posición popular, leal. Queremos juego limpio y no abucharar, por supuesto. Nosotros respetamos absolutamente a todo. Y por no hablar del tren también. ¿De qué tren está hablando? ¿De qué habla? ¿De qué tren? De un tren con, bueno, lea usted el mundo. Lea usted el mundo. Si no ha salido, saldrá. Yo leo a Boyero siempre. Saldrá en el mundo. Boyero habla de qué tren, ¿de qué tren está hablando? No de un tren ahora. Con 10 vagones cargados hasta arriba de firmas. ¿De firmas contra el estatut? A lo menos había 500 millones de firmas. ¡Madre mía! Pero nos pareció demasiado. ¡500 millones! Nos pareció demasiado, así que lo mantuvimos en la frontera, a la espera, ¿no? ¿A la espera de qué? De si nos decían que los 4 millones eran pocas firmas. Entonces, toma, tren al canto, y entonces ya tenéis las que queríais. Pero como dijeron que eran muchas, pues no quisimos jugar a ser Dios una otra vez, ni jugar esa carta, así que lo mandamos quemar el tren. ¿Cómo? Con las firmas. ¿Mandaron quemar el tren con las firmas? ¿Se acuerda de lo del tren quemado de hace unos días, que todo el mundo hablaba? ¿Qué tren quemado? ¿De qué habla? Leer un poco la razón, razón, pero que hace de investigaciones. Que es que solo leéis el jueves. Leer la razón, leer el ABC. Leer un poquito leer un poquito a esta gente que escribe como dioses. Lee un poquito, por favor. Escucha un poco. ¿Pero qué tren? Escucha un poco igual, por la noche. Al Viac no hablan de ningún tren quemado. Escucha un poco la linterna. Escuche un poco y aprende, y se enteran ustedes. Lea usted a Burgos. ¿Quién es Burgos? El de la barba, ese, notas. Antonio Burgos. Lea usted a gente que sabe de lo que habla. Juan Carlos Contumaz, gracias por traernos la verdad. Bueno. Mire, Victoria Vera. Está buenísima. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Sí, sí, sí, anem cap a París. Sí, sí, sí, anem cap a París. Sí, sí, sí, anem cap a París. Sí, sí, sí, anem cap a París. Aquest dimecres, París parlarà català. L'agradaria amb el Barça a la final de la Champions. A partir de les 8 del vespre, Barça-Arsenal. Des de Sant Denis, amb el patrocini de Catalunya Wagen. Concessionari oficial Audi. Sí, anem cap a París. Els bojos pel Barça escolten l'agradaria. Número 1 en esport. La cadena SER a París. Amb el suport de Beko. Electrodomèstics de qualitat. Aquí estamos de nuevo con por gentileza de Beko, los electrodomésticos que no son de Deco, sino de Beko, los electrodomésticos que patrocina esta sección, en la que pretendemos ofrecer un poquito con lo que es la guía, una especie de guía sobre la ciudad de París, la capital de Francia, para que sabemos que van a ser muchos los aficionados culés que se van a desplazar hasta Francia para ver la final de la Copa de Europa, y por lo tanto queremos mostrar un poquito lo que es la realidad, ¿no? La realidad un poquito francesa para saber de qué picogea los franceses. Me acompañan los hermanos Jean-Patrick y Jean-Pierre. ¿O vos está? ¿O cuál? ¿Qué más me da? Bueno, en este ampa, pequeño... Ampa, mini espacio. Hablo de francés, ampa. Un mini espacio que empezó ayer, pero que acabará mañana. Chicos, ¿qué podemos hablar de París? Ahí, bueno, ahí conocimos la Tour Eiffel, hoy ¿qué podemos hablar? Bueno, los Campos Elíseos, ¿no? Siempre dice, los Campos Elíseos son muy bonitos para pasear al perro. Bueno, ya... No sé, no sé si pueden pasear perro en el Campo Elíseo, pero verán, desde luego alguna cosita más que podríamos saber del Campo Elíseo. Ah, no. Algo más, un poquito más de información, ¿no? Porque le dio lado. Haremos gladiolos. Cosas que no sepáis de París, pues por ejemplo, que hay una floristería en la Rue de Carbasón que tiene gladiolos preciosos en esta época del año. Seguro que no sabéis de la Plaza de la Bombón. Pero ¿por qué? ¿Qué no se entiende nada? ¿Qué estás hablando? La Plaza de la Bombón y un mecánico que te arregla el coche sin cobrarte el IVA. Tú no tienes por qué hablar rápido, ¿eh? Mientras hablas rápido, ¿eh? Tú no. Es que tiene capacidad. Este chico tiene una capacidad de mediatismo que asusta. ¿Y por qué no hablo yo como me dé la gana? Decir también. ¿Qué ha dicho tu hermano? Que él habla como le dé la gana y tiene toda la razón. No, no, pero ¿qué es lo que ha dicho? Que no entra de París. Ha dicho que hay un mecánico en la Place de la Bombón que te arregla el coche sin cobrarte el IVA. Esto es París, estamos hablando de París. De la eso, París de la Nuit. Eso es lo que dice Jean-Patrick. Pero tú, Jean-Pierre, ¿qué es lo que dices? Pero yo no he dicho eso. Lo que digo yo es que en la Rue de Chanson, en el número 37, en el tercer segunda, hay un tío que pasa chocolate. O sea, que París lo tiene todo. Perdona, pero esta información no es necesaria para aficionados culés porque es para divertirse sin drogas. O sea, yo le digo, usted me ha dicho, ¿qué tiene París? Pues qué cosas más concretas tiene esto. Luego otra cosa de París, la ciudad de la luz. Bueno, depende, si enciende la luz, sí. Si no, no es la ciudad de la luz. Claro, si no es la tiene razón, si enciende la luz, una linterna y la vela es la ciudad de la luz. Eso es lo que ha dicho Jean-Patrick, ni más ni menos. Bueno, pues aquí está espacio. Apuntarlo. No compréis guías. Estamos aquí los Jean-Patrick y Jean-Pierre. No compréis Zanussi, comprad Beko. Apuntarlo. Bueno. Vale. Bueno, igual Beko tiene Zanussi. En cualquier caso, gracias a Beko por ofrecernos esta pequeña guía para aficionados culés, para conocer un poquito más lo que es París. Mañana hablaremos de París. Forza Barcelona, ¿no? Es... Bueno, es Forza Celtic. El seguiment del Barça des de París, amb la cadena SER, amb el suport de Beko, electrodomèstics de qualitat. Bienvenidos a Espacio Comercial, el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado del mundo mundial. Hoy nos acompaña un señor al cual le tengo una estima muy especial. Se llama Amanso a las Fieras. ¡Amanso! Muy buenas tardes, Mancho. El señor Amanso a las Fieras es muy guapo de cara, he de decirte. Gracias, Mancho. Y además es delegado comercial de la empresa El Pequeño Ruiseñor. ¿Qué arte tiene? Empresa dedicada al mundo de los tampones. De los tapones. Tapones. Amanso, ¿qué nos traes? Bien, Mancho. Como todo el mundo sabe y recordará, hasta que no salió el mando de Estancia Universal, el mundo andaba sumido en un caos, lleno de decadencia, libertinaje, y se robaba la gasolina y el petróleo por todos lados. Hasta que el mando a distancia salió a la palestra. ¿Quieres decir? Por supuesto, esto parecía Sodoma y Gomorra. ¡Vaya! Este planeta Tierra no sé otro. ¿Y a dónde estaba Mercurio, yo que me perdí esta Sodoma y esta Gomorra? No sé, pero la Tierra parecía Sodoma y Gomorra. ¿Pero dónde estaba yo que me lo perdí? Pues no lo sé, tú sabrás, Quillo. Tú sabrás mucho, pero no te preocupes porque, desgraciadamente, hemos vuelto la andada. ¿Pero qué pasa? Me estás metiendo el miedo al cuerpo, ¿eh? Es que es muy fuerte, Moncho, apunta. ¿Me puedes poner un poquito de música tétrica para ambientar un poco, Moncho? No te pongo nada, discoteca cerrada. Amanso, ¿qué pasa? Dale un poquito de vidilla al tema. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices? Mira, Moncho, déjate de... Moncho, para toda esa gente estar haciendo la siesta. Esta sociedad, lamentablemente, tenemos que otra vez un campisa. Es un campiquipugi. ¿De qué estás hablando? Por culpa de los tapones, Moncho. Por culpa de los tapones. ¿Qué pasa con los tapones? ¿Qué les pasa a los tapones? ¿Qué pasa con los tapones? ¿Tú sabes, Moncho, la cantidad de tapones que existen hoy en día? Que si el tapón de la ducha, que si el tapón del bolígrafo, que si el tapón de la Coca-Cola, que si los tapones para dormir. Es un montón, un sinfín de tapones. La verdad es que tienes ahí un poquito de razón, porque existen muchos tapones en el mercado. Pero yo no creo que sea un problema. ¿Que no crees tú que es un problema? Eso es una locura, Moncho. ¿Qué dices? Eso es una locura, Moncho. Esto es como antes con el mando a distancia. La gente está desquiciada con tanto tapón. La gente está igual como cuando todavía no existía el mando a distancia universal. Menos mal que con nuestro invento las cosas se van a calmar y van a volver otra vez a su sitio. ¿Por qué haces este acento? Si eres como yo de Parets. ¡Quillo! Pero es por un poquillo variar, porque si no ya me aburro. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué va a pasar? ¿Qué habéis inventado? Y me he inventado el tapón universal, Moncho. El tapón universal. Para toda esa gente que está ahora encima de una hamaca, en lo harto de una hamaca, balanceándose, hemos inventado el tapón universal. Vale, tapón universal, lo tenemos, vale. ¿Y qué? ¿Qué hace este tapón? Es un tapón que lo mismo sirve para taparse los oídos contra el ruido o contra las críticas, como que sirve también para tapar una cañería que se acaba de reventar en la calle. ¿Ah? Como para tapar también sirve un punto flaco en la alineación de fútbol. ¿Cómo? O una botella de cava. O sea que para un equipo de fútbol también sirve este tapón. Por supuesto que sí. Hasta Rija me ha pedido uno para la final de la Champions. No lo va a meter en la defensa. ¿Por dónde está Belletti? Se va a confiar. Guillo. A ver, sí, lo va a meter en la defensa. ¿Por dónde está Belletti? Por donde entra Belletti. Que no es una pregunta. ¿Eh? Porque se ve que no confía mucho en el chico. Vale, oye, Manso. ¿Así que va a poner ahí? Ya. ¿Que ponga el foncito o que ponga el tapón? Ya. ¿Y de qué está hecho el tapón este? De corcho, Moncho. De corcho, vaya. El material por excelencia de los tapones. El mejor. Corcho. El mejor. Corcho. El mejor. Corcho. Entonces, lo que hacemos es que, según el agujero o cosa que haya que tapar, con una navajilla le damos la forma deseada hasta que lo metemos donde lo tengamos que meter. En una botella de champán, en una topista, donde sea. Realmente sofisticado, con la navajilla le vamos dando forma, ¿no? ¿Y quién le da la forma? ¿Tú mismo? ¿Yo mismo? ¿Quieres verla? ¿La navaja? ¿Quieres verla? Enséñamela. Venga. A ver. Ahí voy. Y ahora me la espera, mamón. Y ahora me la espera, mamón. Dame la espera ahora mismo, mamón. Venga, Moncho, que estoy muy loco. Pero, Manso. Dame la espera ahora. Perdona, déjate. Dame todo lo que lleva. Chus, si déjate el taponcito, pero. Taizó, dame la entrada del Barça. Me estás atracando aquí en el estudio que con una navaja. Que me des lo que te rajo, tío. ¿Me estás atracando en el estudio con una navaja? Me dan la Tranquilo, tranquilo, vamos a mantener la calma. Es la primera vez que me ocurre esto. Me están atracando en directo. No te muevas mucho, no me pongo muy nervioso. Pero. Quillo. Pero vamos a dar el número por si alguien está interesado en uno de estos tapones universales y en que aquí el amigo Amanso las fieras. Darme un número, pero no llame a la policía, No, dale el número de teléfono, Chus, por favor. 902-4033-32. Amanso a las fieras, delegado comercial de la empresa Pequeño Ruiseño. Guarda esa navaja. No la guardo. No, guarda. Dame la cartera. No vas a regalar nada a las 50 primeras llamadas. A las 50 primeras llamadas se llevarán una moja como la que te voy a meter a ti, pero ya. Así que me dan las pelas ya. Dame la alguien, pelas ya. Alguien fuerte, por favor. No, abre la puerta. Por favor. Pero billetes numerados. Y un helicóptero en la puerta de la radio. ¡Ay! Ya. Suerte que está Paco dos tiempos y la pega con la llave inglesa. Ya he hecho. Tampoco era para tanto. Era una navajilla, sí. El chico este. No era vendedor. Este era amigo de mi paquete. Ah, lo conocía. Estuvieron juntos de comandita, atracando. ¿Y qué atracaban? Pues barcos. Que son marineros, ¿no? Bancos, no barcos. De agua dulce. ¿Qué coño? Si son 59, no, pero bueno. Le iba a decir que salude a la audiencia, que hace tiempo que no lo escucha, y se pire, ¿eh? Bueno, solo para mañana. Para mañana. Para mañana. Que hemos un nuevo servicio ofrecemos en Paco dos tiempos. ¿Qué servicio? Adelante un poquito. Bueno. ¿Bueno qué? Bueno. ¿Pero qué entiende usted por poquito? Venga, hombre. Vale, tengo entrada. ¿De qué? ¿Qué? ¿Del Barça? Venga. Sí, hombre, anda no ya. Tiene. No tiene. Mira, no, mira. De verdad. Mira, son eso lo ha pintado usted con plastidecor. No, esto. Es sí. el de esto de la FIFA está pintado con plastidecor. 5.000 ¿Y FIFA? ¿Para qué pone FIFA con PH? Porque es como Rafael. No, es como Rafael. La primera sí, la segunda ya no.